o inmortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica Julio Pardo. Y si no, podés escucharnos a través de www.laretaguardia.com.ar con la operación técnica de nuestra amiga Natacha Bianchi. Sabés que también podés comunicarte con nosotros a través de una línea de celular, que podés dejar un mensaje de texto, WhatsApp, un mensaje hablado, que es el 153-181-3126. Te lo vuelvo a decir, 153-181-3126. Si no, a través de nuestro Facebook, Oíd Mortales 2011, si no, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, sino a través de nuestra página www.oidmortales.com.ar, y si no, entrando a la retaguardia, podés oírnos en las repeticiones otros días como los martes y sábados. Vos entrás, tenés la grilla, y no solamente podés escuchar este programa nuevamente, sino que podés escuchar otros programas que están en la retaguardia de lunes a viernes y que quizás estaría bueno que los puedas escuchar, ¿dale? Bien, Luis, hoy tenemos dos entrevistas. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, vamos a charlar ahora en un ratito, en unos minutitos, con Miriam Godoy. Ella es parte del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, integra la coordinadora La Ciudad Somos Quienes la Habitamos, y estamos, digo, porque también yo estoy allí dentro de la coordinadora como uno más de quienes no queremos que el gobierno de Rodríguez Larreta, a través de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, apruebe una ley para que se pueda vender los terrenos de Costa Salguero. Se privatice, se haga un gran emprendimiento inmobiliario con torres, y queremos que el río pueda ser de todas y todos, ¿no? Así que bueno, uh-huh, vamos a hablar con Miriam para saber para que nos cuente un poco qué es lo que se está implementando en estos días. Bien, y después vamos a hablar con el doctor Claudio Schiavi. Él es jefe de patología mamaria del Hospital Pirovano, y estamos en la semana en donde conmemoramos, en donde pensamos, en donde hablamos con nuestras amigas, con nuestros amigos, acerca del cáncer de mama, ¿sí? Vimos mucha gente con algunas cintitas rosa, que es el color que distingue esta lucha contra esta enfermedad tan frecuente en las mujeres, y que bueno, siempre tenemos algo más para pensar, y también en esta época de pandemia ver qué es lo que está pasando con los controles que en general nosotras sabemos que debemos hacernos una vez por año, una vez cada 8 meses, una vez cada 6 meses, depende del caso. Así que un poquito más tarde vamos a hablar entonces con el doctor Claudio Schiavi, que seguramente él nos va a ayudar a aprender un poco más acerca de este tema, y cuanto más podamos aprender, más vamos a poder prevenirnos y ayudar a prevenir a otras compañeras, a otras amigas, para que esta enfermedad, digamos, tenga la menor cantidad de víctimas posibles, porque realmente es muy importante el número de mujeres que fallecen todos los años a causa del cáncer de mama. Bien, también tenemos música, que yo elegí porque sí, que es la música que más me gusta. No hay cumpleaños, no hay fechas conmemorativas, simplemente porque son temas que bueno, que aparecieron, que por distintas razones encontré, me gustan. Uno solo por ahí podría tener que ver con que, bueno, fue el Día de la Madre ayer y hay una canción italiana, que la recuerda. Inclusive creo que es una de las primeras veces que vamos a pasar una canción a capela, o sea, sin orquestación, sin música, solamente una voz que canta, pero que me pareció, escuché distintas versiones, es una canción muy conocida, y realmente me conmovió, así que bueno, después la vamos a escuchar también. Tendremos seguramente algunas noticias sobre la ciudad, si vas a salir o estás volviendo del trabajo o saliste a hacer alguna cosa, espero que no te hayas olvidado el paraguas, las galochas, la canoa, el remo, el flotador, y demás, porque se está lloviendo todo, ¿no? Tenemos una nochecita húmeda, pero bueno, más fresca del domingo que ayer pasamos de tanto, tanto calor. Así que bueno, si a Nati le parece, podemos ir poniendo quizás una pauta y la podemos ir llamando a la amiga Miriam Godoy para ir hablando sobre este tema de las ventas que se están organizando ahí en la parte de Costa Salguero. ¿Te parece, Nati? A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. En Oíd Mortales. Y creo que ya está en comunicación Miriam Godoy. ¿Qué tal? Buenas noches, Miriam. Luis y Cristina, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien, Miriam. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, comentábamos apenas empezó el programa de lo que la coordinadora por el derecho... Por la coordinadora por el uso del espacio público, que la ciudad somos quienes la habitamos, uh-huh. Y este punto especial que es lo que ya hace unos 10 días la legislatura votó en primera instancia y aprobó una resolución, una ley para que se pueda rezonificar lo que son los terrenos de Costanera, de Costa Salguero. Bueno, contanos un poco, para nuestros oyentes, qué se trata esto, de qué va, y bueno, cómo desde la coordinadora y otros espacios se están organizando. Sí, sí, así es. Esto tiene su historia, porque hace ya más de un año se había votado primero el Distrito Joven, después a fin del año pasado se votó la venta de ese terreno, pero no se siguieron todas las reglas que debían seguirse, no se hizo audiencia pública, no se hizo segunda lectura, y entre medio se inició un proceso de un concurso para presentar proyectos para ese lugar, que es el terreno de Costa Salguero. Y por otra parte, historia más antigua, en la época en que se aprobó la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, 1996, a partir de ahí se fijó en el artículo 8 de esta Constitución que el entorno ribereño es público y la gente estaba esperando, la ciudadanía estaba esperando que se terminaran las concesiones como para que luego ese terreno quedara liberado para que sea un gran parque público. Y esa era la promesa que teníamos como ciudadanía. Pero bueno, la Reta fue avanzando con esta idea de privatizarlo, como les decía, bueno, ya lo vendió, pero más o menos, ¿no? Lo enajenó, pero más o menos porque no terminó lo que se hizo en diciembre del año pasado, y sin embargo avanzó con este concurso de ideas, se presentaron las ideas y ahora quiere hacer esta ley para terminar de darle otra zonificación y entonces que se pueda edificar ahí. Consiguió una primera aprobación, digamos la primera lectura, 35 votos a favor, Y ahora que queda un proceso de audiencias públicas y la segunda lectura. Para eso necesitan tener 40, es decir, dos tercios, de acuerdo a lo que dice la Constitución de la ciudad. Pero bueno, ya está bastante viciado todo de nulidad, ¿no? Sin embargo, si la ciudadanía no reacciona y no marca que ahí no se debe y no se puede, esto va a pasar. Entonces somos nosotros, los ciudadanos, los que tenemos que reaccionar. ¿Y qué estamos haciendo? Bueno, desde la coordinadora La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, estamos ahora programando para el domingo 25 a las 16 de la tarde una caravana, una bicicleteada y una demostración de que queremos que ese territorio sea lo que tiene que ser. Un gran parque público, el parque del río, el parque nuestro del río. Ese es el nombre que le estamos poniendo. Y por otra parte, lo que estamos haciendo también es hacer muchas charlas para que la gente se entere bien de qué se trata esto, por qué tenemos derecho a pelearlo, por qué esto es nuestro. Y también, bueno, estamos incentivando a la gente a que participe en la audiencia pública. Si bien las audiencias públicas lamentablemente no son vinculantes, si va mucha ciudadanía y todo el mundo se opone, los legisladores van a tener que escuchar lo que dice la gente. Esto ha tenido bastante repercusión. Otro tema importante que se escuchó también es que existe ya proyecto de construir un cloacal, un ramal cloacal costanero. Es decir, ya están proyectando que esos emprendimientos inmobiliarios van a necesitar cloacas y ya están pensando en hacer esas cloacas. Y resulta que tenemos 400.000 habitantes, uno de cada 7 porteños, que no tiene cloacas, que no tiene agua potable en su casa. Entonces, ¿cómo puede ser que para un proyecto totalmente nuevo y totalmente inconstitucional e ilegal, sí podemos pensar en una gran obra para darles cloacas y servicios de agua potable a esos futuros hipotéticos, y resulta que para los que ya están hace un montón necesitando cloacas y agua potable, no? Claro. Y para la audiencia pública, que en este caso va a ser virtual, ya tuvimos una última experiencia que se hizo una audiencia pública cuando el día anterior, a través de un recurso de amparo, habían dicho que no era correcto hacerla, le dieron para adelante y la hicieron igual, ¿no? Sí, y ahora la hicieron esta, igual y lamentablemente sería? Después el juez lo dejó así. Claro, lo permitió. Sí, quedó. Por eso después tuvimos otra audiencia. El gobierno desoyó lo que dice la justicia y la justicia dijo, bueno, está bien, no te hagas problema, me equivoqué, qué sé yo. Sí, es que lamentablemente la justicia también está bastante cooptada por el poder político y estas son lamentablemente las situaciones que se producen. Así que sí, en ese sentido tenemos, es realmente una lástima. Sí, y te preguntaba lo de la audiencia, ¿no? ¿Cómo va a ser? Bueno, la audiencia es así. Ya está convocada, es para el 27 de noviembre. Tenemos desde el 29 de octubre hasta el 24 de noviembre para inscribirnos. Tenemos que escanear el DNI y tenemos que mandar un mail a esta dirección de mail. DG, de dirección general, pero es solamente DG.GIP, de gestión y participación, GIP ciudadana, @, a ver, ya te digo, legislatura, @ legislatura.gov.ar. Es dg.gipciudadana @ legislatura.gov.ar. Mandas ahí con un escaneado de tu DNI y te preguntan en calidad de qué, en calidad de ciudadano. Y claro, listo. Sí, igualmente entrando a la página del gobierno de la ciudad, de la legislatura, sí. Poner legislatura, audiencias públicas también te lleva, porque también ahí te van a dar el listado de todas las audiencias públicas, recordando solamente que esta es el 27 de noviembre, esta, ¿verdad? Es el 27 de noviembre. Pero bueno, hay un plazo entre el 29 de octubre y el 24 de noviembre. Tampoco hay que esperar al último día porque si no, no podés participar. Pero tenemos que ser miles en la audiencia. Bueno, mientras no hagan como hicieron ayer, que le boicotean, anteayer, que le boicotean y le saltean la página o el grupo, ¿no? Claro, lo que pasa es que ellos necesitan cumplir con todos los pasos, si no, no pueden llegar a aprobar como piensan ellos. Entonces, este paso no se lo pueden saltar. Claro, claro. No, quizás bochan a varios y queda una audiencia para 50 personas nada más. Pero bueno, son las pequeñas trampas que tenemos que estar alertas para que no se hagan. Y te comento... Sí, tuvimos la audiencia que era por el tema de la cementación de los pulmones de manzana y éramos como 250 personas y 250 personas se llevaron 7 horas cada día. Y eso que hubo algunas personas que faltaron. Que claro, como había mucha gente, se hizo en dos tandas. Se tuvo que hacer en dos tandas porque no daba el tiempo, claro. Y Miriam, quien nos esté escuchando de la ciudad de Buenos Aires, de las distintas comunas, de los distintos barrios, que quiera participar, porque si bien, como vos decís, este tema le dio bastante... Le dio bastante importancia a los medios, ¿no? Incluso hasta los medios amigotes de ellos le dieron importancia. ¿Cómo se pueden conectar con la coordinadora? Sí, nosotros estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Coordinadora, a ver, ya te digo exactamente, por ejemplo, a ver. Y también tenemos... Facebook, Twitter e Instagram del Observatorio del Derecho a la Ciudad, ¿sí? Ajá. Sí, sí. ¿Y se están reuniendo cómo las comunas? ¿Cómo se intercambian estas ideas y esto que está surgiendo, por ejemplo, de la movida? Sí, hemos hecho muchas reuniones y muchas reuniones plenarias, tanto por Zoom como por YouTube, y después nos hemos dividido en comisiones, porque todo esto viene porque se está tratando en este momento el plan urbanoambiental. Cuando uno dice el plan urbanoambiental parece una cosa así medio, ¿y esto qué es? Pero en realidad ambiente es todo, las calles, los colectivos, que haya árboles, que haya plazas, que no haya árboles, que no haya plazas. Todo va formando parte del ambiente. El hecho de que uno se tenga que mover para ir a trabajar y tenga que tomar el subte, el tren, el colectivo, todo eso es el ambiente de la ciudad y todo eso junto no se puede separar porque así es la vida. Y todo eso se está tratando en este momento a nivel gubernamental y nosotros estamos participando en las discusiones y a la vez se está tratando por comuna, con los consejos consultivos, con las juntas comunales, en cada comuna. Entonces, en este momento realmente es indispensable que participemos porque se están tomando decisiones que nos van a afectar y estas cosas no cambian por un día, cambian por un montón de tiempo. Entonces es necesario que nosotros participemos. Sí, digamos, yo opino esto cambia y cambia por generaciones porque... Por ejemplo, el plan urbano ambiental, ¿cuánto hace que se tenía que discutir? Claro, el plan urbano ambiental ahora, ¿no? Era con un diagnóstico de los años 90, se aprobó recién en el año 2008, se tendría que haber actualizado en el 2013 y no se actualizó, y en el 2018 se cambió el código urbanístico, que se supone que está por debajo del plan urbano ambiental, pero sin actualizar el plan urbano ambiental, entonces el diagnóstico de ciudad... en donde se podía construir más, era de otra época. Ahora estamos construyendo ya en exceso y con la pandemia se ha notado más todavía que estamos demasiado hacinados en las ciudades. No pasa solamente en Buenos Aires, pasa en muchas ciudades grandes del mundo, que con la pandemia se ha dado cuenta todo el mundo de que estamos muy hacinados en las ciudades. Entonces, todo esto hay que replanteárselo. y nada es solo, porque uno dice, sí, estamos muy hacinados en la ciudad, pero ¿nos podemos ir al campo? ¿Hay trabajo? ¿Hay infraestructura? ¿No hay glifosato? Sí, hay glifosato. No te podés ir al campo. Entonces, en la ciudad, ¿cómo haces? Y bueno, todo esto hay que pensarlo, hay que debatirlo. Bien, bueno, Miriam, de acá el 27 de noviembre vamos a estar otra vez comunicados, seguro. Pero lo más importante pasa este domingo. Pero va, una cosa muy importante pasa este domingo. Este domingo, hacemos claro, una gran movilización con caravana, con bicicleteada, a las 16 horas, ahí en Costa Salguero. Claro, claro. La idea después se va a ir anunciando, ¿no? Pero un poco la idea sería buscar un punto de concentración para que esta caravana de autos, para que se haga como corresponde, en esta situación de pandemia, todos lleguemos hasta allí, hasta Costa Salguero, que va a ser una jornada, ¿no? Sí. Claro. La bicicleta ya más o menos está diseñada, lo único que tenemos que hacer es difundirla, pero tiene varias postas y es llegando allá. También va a haber alguna demostración artística también. Bien, si nos quieren encontrar por Twitter, estamos en CordixPua, de por CordixPua Cava. Ahí estamos Cordix, en Twitter. Pua Cava. Bien, bueno, yo para terminar quiero decir que esto que vos comentaste y lo que hablamos de la aprobación por primera lectura fue gracias a los votos de todo lo que es Juntos por el Cambio, ¿no? Más, claro, Juntos por el Cambio, pero está aliado. El PRO, claro, el PRO, pero con Evolución, que es el partido de Lustó, Coalición Cívica, que es el de Lilita Carrió, Confianza Pública, creo que es el de la hormiguita. Confianza Pública, el de Graciela Ocaña. El de la hormiguita Ocaña y el Partido Socialista con Roy Cortiña, que bueno, de socialista evidentemente no tiene nada porque no reparte para nadie, sino que para el beneficio de los negocios de ellos. Así que hay que mencionarlo esto, porque esta gente va a tener que dar la cara cuando levante la mano, ¿no? Seguro. Y le tenemos que poner nombre y apellido a ellos también. Es cierto, es así. Es tal cual. Sí, sí. Perfecto. En Instagram estamos En Instagram estamos en Coordinadora Púa. Simplemente. Coordinadora Púa también. Así tal cual. Bueno, lo vamos a ir reiterando en el programa. Bueno, gracias Miriam, buenas noches. Chau, chau. Nos vemos, gracias. Adiós. Chau. Yo no entiendo de colores ni de razas. A mí me gusta el morenito de tu cara. Te he buscado en cada tarde, vida mía. Se me corta la respiración por ti, lo siento, bebé. Tu pasito, mi camino van haciendo. Solo porque tú me miras, yo me muero. Los atardeceres de tus ojos, mira. La verdad que tiene niña tus enojos. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira que encanta es la voz de mi alma, mi persona favorita. Tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo a mi persona favorita. Yo le canto esta cosita, de juguete tiene mi vida, juega con mi corazón. Eres como el sol, sale sin razón, dando luz y calma. Una sola flor que me guardo yo, y tu voz que me desarma. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira que encanta es la voz de mi alma, mi persona favorita. Tiene la cara bonita, él su sonrisa. Tiene un corazón y yo, a mi persona favorita, yo le canto esta cosita. De juguete tiene mi vida, juega con mi corazón. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita pegada en mi hombro. Así que quieres aprender. Aquí tienes tres mitos que son completamente falsos. Uno. Seguimos en Oído Mortales. Y escuchábamos Mi persona favorita, es un tema de Alejandro Sanz, pero que en realidad me gustó la versión de Camila Bello y Mary Granados, y en la guitarra, solamente una guitarra, Juan y Bernal. Me gustó la melodía, me gustó... ¿Quién no tiene una persona favorita? A lo mejor la persona favorita es uno mismo, ¿no? Uno es su persona favorita. Pero nada, me pareció una linda canción. Luis, ¿sabes qué? Me quedó algo pendiente. El domingo, esta bicicleteada, auto, papá, ¿si llueve? Y bueno, esperemos que no llueva. Si llueve, estimo que se hará igual, pero con mucha menos participación, pero esperemos que no llueva. Sí, bueno, me acordé tarde de preguntar. Creo que está previsto, por lo menos el Servicio Terrorista Meteorológico Nacional dice hasta el jueves que va a ser día así como hoy, pero no creo que para el fin de semana esté. Pero hablando de lluvia, el Gobierno Nacional y el de la ciudad vienen con efecto retardado justamente, ¿no? Porque hace una semana habilitaron en la Ciudad de Buenos Aires la concurrencia a las escuelas de las chicas y chicos de quinto grado y de sexto año, de quinto año, ¿no? De séptimo grado y de quinto año. Por ejemplo, un día como hoy, y si mañana llueve y va a llover hasta el domingo, hasta el jueves, olvídense de poder hacer algo porque lo iban a hacer en los patios, ¿no? Cosa que por ahí, si hubiera sido un día como ayer, los chicos lo sacan insolados, por ejemplo. Pero, digo, ¿por qué viene con efecto retardado? Porque esta semana, hoy, mejor dicho, hoy, el Gobierno Nacional autorizó a que los alumnos y alumnas puedan utilizar el transporte público para trasladarse a sus lugares donde los están citando. O sea, se avivaron una semana después, que por ahí hay pibe o piba que tienen que tomar colectivo. Pero no solo eso. Ah, yo pensé que estaban habilitados. Yo había escuchado que estaban habilitados. No estaban habilitados. Ah. Y habilitaron, por supuesto, menos mal que se avivaron, que también la autorización se extiende a la familia que los traslade, porque por ahí hay chicos que no viajan solos, ¿no? Entonces, lo que tienen que entrar ahora, hay que sacar el igual, certificado. Igual, Luis, discúlpame, es una formalidad decirlo. Yo que viajo en transporte público, no mucho, pero viajo, yo he visto viajar muchas mamás con sus hijos, gente mayor, que bueno, por ahí está yendo a una consulta o a visitar a alguien que necesitan o lo que sea. Sí, sí, seguro. El control del transporte público, olvídate. Bueno, pero por las dudas yo te digo, para quienes tienen que sacar los chicos y chicas o los familiares que los acompañan, tienen que tramitar el certificado único habilitante para circulación, que es emergencia COVID-19, como siempre a través de la página argentina.gov.ar/circular, y en el formulario ahora se habilita una nueva opción que es escolar. ¿Sí? Está bien. Igual a mí cada tanto la aplicación Cuidar, siendo personal de salud, se la tengo que volver a... Sí, a mí también, digamos, se me cae. Sí. Hacer. Lo que yo propondría es que cuando sigan haciendo los DNI, los numeritos esos del trámite de abajo, por el amor de Dios, que los hagan más grandes. Porque sí, yo, ¿no?, me tengo que poner los anteojos, agarrar una lupa. Es más, me voy a poner un cartelito cerca de la compu, en algún lado donde tenga esos números, porque realmente son difíciles de leer, ¿eh? Además de hacerlo más grande... Que el que firma, viste que abajo tiene la firma de alguien, de un empleado, de un de un funcionario público. Ni lo vi. Claro, pero que trate que la firma no encime con alguno de los numeritos, porque encima que el numerito es chiquito, una rayita de la firma, en el caso mío, por ejemplo, tengo que andar adivinando qué número es para poder ponerlo, ¿viste? Porque justo firma y calza arriba del número, pero bueno. ¿Qué va a hacer? Si se puede hacer difícil, ¿para qué lo vas a hacer fácil, no? Bien, Nati, ¿te parece? Porque me parece que se escapó, se mojó la pauta con esta lluvia que tenemos. Podemos volver a poner la pauta, así cumplimos con los señores del gobierno de la ciudad y ya nos podemos ir preparando para hablar con el doctor Claudio Schiavi, jefe de patología mamaria del Hospital Pirovano. ¿Te parece, Nati? Hoy, mortales. Seguimos en Oído Mortales, siempre y a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Nuestras vías de comunicación 153-181-3126, donde nos dejas mensajitos, WhatsApp, te reitero, 153-181-3126. Y estamos en comunicación ya con mi compañero, el doctor Claudio Schiavi, jefe de patología mamaria del Hospital Pirovano. Buenas noches, Claudio. Luis y Cristina te saludan. ¿Qué tal, Cris? Luis, ¿cómo va? Buenas noches. Bueno, saludo a ustedes, al equipo y a toda la audiencia. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por atendernos. Los que trabajamos en salud, necesitamos espacios de descanso y no te dejamos descansar ni hasta ahora, Claudio. No, es un placer, Cris, para mí. Bueno, nos convoca hoy especialmente y esta semana en donde hablamos del cáncer de mama. Y bueno, sabiendo que vos sos especialista en esto, queríamos un poco hablar sobre este tema y recordar, refrescar cuáles son los cuidados, cuáles son los síntomas a los que uno tiene que estar atenta, lo que vos consideres que es importante que las mujeres sepamos. Bueno, primero algunas cositas importantes. El cáncer de mama es la causa más frecuente de muerte en la mujer por enfermedades oncológicas en nuestro país. Una de cada 8 mujeres va a tener un cáncer de mama a lo largo de su vida, y el tema importante no es saber quién la va a tener, ¿sí? Porque eso el cáncer de mama no tiene prevención primaria. Lo importante es el diagnóstico precoz, no hay duda. Como no hay prevención primaria para el cáncer de mama, nosotros lo que debemos para lograr una curación es tener un diagnóstico precoz. Y el diagnóstico precoz se basa principalmente en la imagenología. Van a preguntar seguramente del autoexamen, han escuchado el autoexamen mamario. Y el autoexamen mamario es importante, pero lamentablemente tiene una importancia relativa por varias cosas. Primero, hay mujeres que tienen cancerofobia y no se quieren palpar. Sí, eso es muy importante. Y segundo, que la palpación de una paciente no es la misma que la palpación que puede hacer un mastólogo, el cual palpa muchas mamas en el mes. Entonces, como cuando uno se palpa y se encuentra un nódulo, ¿sí? Ese nódulo ya es un poco tardío. O sea, lo ideal es encontrar lesiones previas al nódulo. Y eso lo da la imagenología, especialmente la mamografía. Fíjate, Cris, que la mamografía es un método que está de 1912. Y obviamente que fue cambiando la técnica y la aparatología, pero no ha podido ser superada, ni siquiera por la resonancia. O sea que nosotros en el hospital, y también en el ámbito privado que yo trabajo, hacemos control en salud, que lo llamamos nosotros porque realmente no hay un verdadero screening en el país, sino un control en salud, a partir de los 40 años en pacientes sin antecedentes, y a partir de los 30 o 35 años en pacientes con antecedentes directos de cáncer de mama. Y hacemos el examen mamario, ¿sí? El examen axilar, el examen de las fosas supraclaviculares, y pedimos mamografía y ecografía, una vez por año. Bien. ¿Y cuáles son esos antecedentes que vos decís? ¿Tener solamente tu mamá, si tuvo, por ejemplo? El antecedente, los antecedentes genéticos, que no son los más frecuentes, o sea, el cáncer de mama, lo más frecuente es el esporádico, el que te toca a la que le tiene que tocar, a ese uno cada ocho. El antecedente genético o el hereditario que preponderamos es cuando es de primer grado, o sea, madre y hermana. Eso es lo que hacemos. Y después, en pacientes, se han tenido biopsias, que a veces pasan muy desapercibidas. Una paciente que viene al consultorio, uno le ve una cicatriz y le pregunta, ¿te operaste de mama? Sí, me hicieron una biopsia y me dio bien, me dio benigna. Pero es importante saber qué tipo de patología benigna, porque hay patologías benignas que aumentan el riesgo relativo del cáncer de mama. O sea, las biopsias de patologías proliferativas, las que proliferan las células, tienen más riesgo de cáncer de mama que la patología benigna no proliferativa. Bien, o sea que yo, digamos, la única manera de prevenirlo es ir al médico y hacerme la mamografía. No hay medicación, no tiene nada raro para prevenir. Nada, no tiene prevención primaria. La prevención primaria generalmente son las enfermedades infectológicas, la vacuna, ¿sí? O por ejemplo, el cáncer de cuello del Papanicolaou. Acá no hay. Acá lo que hay es diagnóstico precoz. O sea, la paciente que va a tener un cáncer de mama, tenemos que diagnosticarlo precozmente, pero nosotros no sabemos quién la va a tener. Podemos pensar en la probabilidad de alguna que tenga más riesgo relativo, pero eso es un riesgo relativo. No es que la que tiene la madre con cáncer de mama va a tener cáncer de mama, ¿sí? Entonces, todas las mujeres de 40 años se tienen que ir a hacer ver con el mastólogo, con el ginecólogo, que le haga un examen mamario y que le pida la imagenología. Lamentablemente, en este tiempo de pandemia, hemos visto con mucha preocupación, tanto en el ámbito público como en el privado, la baja de controles. Y hablando con colegas de otras especialidades, les ha pasado lo mismo, los cardiológicos, los pacientes con ACV, han dejado de controlarse, y eso no hay que hacer, porque el hospital está perfectamente preparado para recibir a las pacientes que vengan al consultorio, tanto en el hospital como en el ambiente privado, cada uno con su ginecólogo, y que se controle, que se le pida mamografía, que se haga mamografía, que no se deje de controlar por el tema del COVID, porque la verdad que eso nos preocupa bastante. Bien. Bien, y ahora con el tema del COVID y bueno, esto que la gente tiene miedo de ir al hospital, ¿cómo ves este tema en cuanto a que haya menos afluencia, obviamente, de consultas, de controles? Sí, veo que hay, como te dije antes, que hay disminución, un poco también por el miedo, que es lógico también, ¿no? La gente lea que no lo entiende mucho y que no sabe, tiene miedo, y escuchando todos los días número de muertos y número de infectados, porque nosotros, en la televisión y en los medios nos dicen los números de muertos solamente el COVID, pero también hay muertos por cáncer, hay muertos por infarto, que eso no los cuentan, y eso sigue estando igual. El hospital, yo les digo que está perfectamente preparado, tomen la temperatura en la entrada, nosotros atendemos con protocolo, atendemos con barbijo, con distancia, no hay gente en la sala de espera. O sea que se pueden perfectamente al ginecólogo cuidándose y haciéndose la rutina. Bien, bien. Luis, creo que te quiere hacer una pregunta, Claudio. ¿Cómo no? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, estamos hablando con Claudio Schiavi, él es el jefe de patología mamaria del hospital Pirovano. No, mi consulta era esto que comentabas, que no es hereditario, pero ¿hay factores que pueden llegar a influir en la posibilidad de tener el cáncer de mama? Digo, estrés, mala alimentación, alguna cosa que haga que sea propenso o ayude, lamentablemente, a contraer este cáncer. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Bueno, los factores de riesgo, digamos, los factores de riesgo, más allá de los antecedentes familiares o el carcinoma hereditario, son generalmente la exposición estrogénica de la mujer. ¿Qué significa esto? O sea, la mujer tiene una menarca, que es su primera menstruación, y tiene una menopausia, que es la última menstruación. En las pacientes que tienen menarca precoz, o sea, 9 años o antes, y menopausia tardía después de los 50 años, tiene una larga exposición estrogénica y eso obviamente aumenta el riesgo. Y con respecto a alimentación, no hay estudios fidedignos ni evidencias, pero sí lo que te puedo decir es que nosotros tenemos prácticamente la misma estadística en Estados Unidos, estando tan lejos, y una estadística totalmente dispar con Chile, estando tan cerca. O sea que indudablemente que en Chile, que es un país que se consume por ahí más arroz, más almidón y menos carne que nosotros, por ahí tenga algo que ver también. Pero no hay evidencia de que la alimentación, ¿sí?, o la clase socioeconómica, y eso modifique o determine el carcinoma de mama. Bien. Claudio, mira, acá me llega una pregunta de un oyente que me pregunta, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, lamentablemente si podemos hablar de síntomas. Sí, no tiene, es una enfermedad que desgraciadamente no tiene tantos síntomas. Yo siempre digo al paciente que el dolor se olvide. Cuando algo duele, cuando la mama duele, son dos cosas. O es una displasia mamaria o algo referido a la mama, una neuritis, pero el cáncer de mama no duele. El cáncer de mama se puede presentar generalmente, que es lo más frecuente, como un nódulo, que es un bulto, una pelotita en la mama, así que eso puede ir creciendo, o con alteraciones de la piel o desviaciones del pezón. Eso hay que estar muy atento también cuando uno se mira al espejo, la mujer que se mira al espejo, aunque no se llega a palpar, y que vea si sus pezones están alineados, si no hay retracción de la piel, o sea que se mete la piel del pezón para adentro, porque esos pueden ser síntomas, y esos son bastante precoces. O que tenga derrame por el pezón. El pezón puede tener derrame de muchas cosas, el derrame lácteo en la lactancia, el derrame lácteo en el polperio con lactancia también, el derrame seroso, que es el derrame blanco, o el derrame hemático, el derrame de sangre. Ese que nos preocupa. Una paciente que tiene una pérdida de sangre por el pezón, en forma reiterativa, debe consultar. No es que eso sea un cáncer seguro, pero hay que estudiarlo. Bien. Y a mí me decían cuando era chica, que si yo tenía hijos y les daba de mamar, eso me iba a ayudar a no tener cáncer de mama. ¿Eso es cierto o es un mito? Eso tiene una parte de realidad, porque el cáncer de mama es una enfermedad estrógeno dependiente. O sea, como dijimos antes, las pacientes con larga exposición estrogénica tienen más riesgo relativo. Acá la paciente que no tiene hijos tiene mucho estrógeno y poca progesterona. Se ve que la progesterona, que es la hormona que predomina tanto en el embarazo como en la lactancia, ¿sí?, es como que actúa un poquito de protección del cáncer de mama. Pero no es realmente que la que... Nosotros vemos pacientes con cáncer de mama con 10 hijos y vemos pacientes que no tienen hijos con cáncer. O sea, eso es estadístico. Claro. Bien, y... Bueno, nosotros a veces preguntamos algo cuando digamos, ¿no? Hablamos muchas veces del tema de las personas trans, de las mujeres trans. ¿Puede haber cáncer de mama en un hombre? Sí, hay cáncer de mama en un hombre. La bibliografía dice un cáncer en el hombre cada 100 cánceres en mujeres, pero realmente no es lo que vemos nosotros. No es lo que vemos nosotros, vemos una frecuencia mucho menor, pero sí existe, y es bastante riesgoso, y el pronóstico es bastante peor en el hombre que en la mujer, porque tiene menos glándulas, con posibilidad de dar metástasis mucho más rápidamente. Así que los hombres también, no controlarse tanto, pero por lo menos prestar atención a revisarse, a verse, lo mismo que la mujer. Y ya que nombraste al trans, en el hospital, bueno, vos sabés, la crisis, estamos muy preparados con eso, el hospital abrió ya hace creo que un año, más o menos, consultorio de gente trans, que eso es un paso muy, muy importante. Sí, eso está muy bueno. Y ahora saliendo del cáncer de mama, vos sos médico, bueno, en este caso te presentamos como especialista en patología mamaria, ¿cómo se te ocurrió ser médico, Claudio? Bueno, yo soy, aparte de mastólogo, soy ginecólogo general, oncológico sobre todo, y obstetra también, que hago algunos partos también. La verdad que es vocación de servicio. De chico me gustaron las biologías, las ciencias médicas, la zoología y botánica, que en nuestra época teníamos botánica, zoología y anatomía, eso sí, recordando en el secundario, perdón, y eso siempre me gustó. Y es como, me gusta ayudar, ¿viste? Es como entregar un poco la vocación de ayudar y de poder sobre todo acompañar. Pues yo siempre le digo a mis residentes, nosotros en el hospital tenemos un servicio de residencia, y creo que lo más importante que tiene un médico es acompañar, ¿no? Porque curar a veces podemos y a veces lamentablemente no, pero acompañar siempre tenemos que poder. Así es. Bueno, y también le cuento a Luis que el doctor Schiavi también hizo algunos pasos por el periodismo, así que yo no soy la única que trabaja en salud y que también estamos haciendo algo en la radio, así que en la semana me voy a encontrar con él a charlar un rato este tema de la radio, Claudio. Sí, cómo no, es un sueño que tengo. Hice la licenciatura en periodismo en El Salvador y la verdad que me gustaría mucho, así que voy a apelar a tu experiencia. Bueno, vamos a charlar un rato, en el pasillo, porque viste que ahora no puedes ir a ningún lado, tienes que estar a otra distancia con el barbijo, bueno. No, ya pero sabemos. Nos abrieron el cafecito ahí, así que podemos tomar un cafecito con distancia y barbijo. Ahí está, muy bien, te tomo la palabra. Dale. Bueno, estábamos hablando con el doctor Claudio Schiavi, jefe de patología mamaria del Hospital Pirovano, en esta semana en que pensábamos un poco más en lo que es el cáncer de mama. Muchísimas gracias, Claudio, buenas noches. Bien, se nos fue bueno. El doctor ya, lo voy a encontrar seguramente por los pasillos del hospital y vamos a charlar, no sé si del cáncer de mama, porque yo tengo a mi ginecólogo, digamos, no da con un compañero de trabajo, pero sí acerca de estas cosas que de casualidad uno se encuentra con que, bueno, también a algunos otros que estamos en salud les gusta esto de la radio. Bueno, si bien. A Nati le parece, podemos... ¿nos falta alguna pauta, Nati? No, bien, gracias. Le contaba a Nati, hablábamos en un momento, que estábamos un poco todos como muy cansados y muy obsesionados, que cada vez, bueno, no bajamos de 10.000 los contagios diarios en el país, y en la ciudad estamos entre 600 y 900, y las cosas van creciendo. Y bueno, creo que una recomendación o algo para charlar también, no nos queda mucho de programa, es que tenemos que pensar en buscar como un objetivo, en pensar que la vacuna en algún momento va a llegar. Algunos dicen, ni loco me pongo la vacuna cuando llega. Y otros me dicen, vení, que te quiero de voluntaria para las vacunas, como me decía el doctor Teijeiro. Nada, creo que hay que proponerse algún como un objetivo, o pequeños objetivos, pequeños proyectos, como para salir un poco de esta locura que nos acerca más a la muerte a veces que a la vida y que nos provoca muchas situaciones de mucha angustia, de mucha ansiedad, mezclados con el Día de la Madre. Yo sé que hay mucha gente que no la pasó tan bien justamente por toda esta circunstancia del día. Así que si a Nati le parece, vamos a poner el segundo tema que yo mandé, que es el tema, no dura tanto, pero es un tema a capella que canta Anna Liani, una italiana que, bueno, escúchenla y después me dicen a ver qué les parece. Mamma, son tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma, son tanto felice viver lontana. Perché mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarò con te, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non si usano più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu la vita, e nella vita non ti lascio mai più. Sento la mano tua stanca, cerca i miei riccioli d'or. Sento la voce ti manca, l'anina nanna dall'or. Oggi la testa tua bianca, io voglio stringere al cuor. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarò con te, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non si usano più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu la vita, e nella vita non ti lascio mai più. Mamma, mai più. ¿Te gustó, Luis? ¿Qué te pareció? Sí, ¿quién te lo pasó? ¿El doctor Espacavento? No, ay, qué malvado, no. Lo pensé cuando es música italiana. pero lo encontré solita. El doctor Spacavento estuvo muy ocupado el sábado en la marcha y demás, así que no hice tiempo. Ahora, escucha, la orquesta la ponemos el próximo programa. Pero no me digas que a capela no es hermoso. Sí, me gustó. Buscá todas las versiones. Hay versiones divinas de esta canción. Sí, pero sí, así a capela. Sí. Me pareció. No es fácil cantar a capela, ¿eh? No, pero justamente, y me pareció una voz tan dulce y tan amorosa. No sé, me encantó. La verdad que me encantó. Y la música italiana es hermosa, como la música brasilera y como la música gallega. Tantas otras músicas, ¿sí? Bueno, nos está quedando muy poquito del programa, Luis. Estuvimos hoy entonces con Miriam Godoy hablando de este emprendimiento en Costa Salguero del gobierno de la ciudad y recordando el tema del cáncer de mama con el doctor Claudio Schiavi. Trata de conseguir tus turnos en la ciudad, el gobierno de la ciudad, a través del 147. De a poco los hospitales empiezan a abrirse. Empiezan a hacerse estudios, se ha abierto más en lo privado, en los sanatorios, en fin, por prepagos y demás, pero en los hospitales esto ya empieza a funcionar y es idea del gobierno de la ciudad tener todo abierto para el 1 de noviembre. Veremos cómo nos va, porque esto tiene un riesgo altísimo por el tema de los contagios. Pero bueno, iremos viendo y lo iremos charlando en nuestro programa de todos los lunes. Bien, nos vamos a ir yendo, Luis, así nos podemos ir con el último tema, que es muy lindo, de Rosalén, que se Bien. Llama Aves Enjauladas, que tiene que ver a veces con la sensación que tenemos con toda esta pandemia, pero bueno, es un tema muy lindo de Rosalén. Vamos a saludar a Julio Pardo en la M690, le vamos a mandar 2 besos a Natacha, está acá en la retaguardia, siempre acompañándonos. Y nos vamos a ver el próximo programa, Luis, ¿te parece? Así es. Entonces, nos vemos el próximo lunes en este programa que se llama Hoy Mortales. Chau, chau. Chau, Nati. Chau, chau. Mucho que te echo de menos. Guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos, para cuando se amarre en el alma la pena y el miedo. Me pondré ante mi abuela y de rodillas pediré perdón por las veces que la descuide. Brindaremos por los que se fueron sin despedida. Otra vez, pero mientras los pájaros rondan las casas nido, una primavera radiante avanza con sigilo. He zurcido mis telitas rotas con aguja y hilo. Me he mirado, valorado, he vivido. Somos aves enjauladas con tantas ganas de volar que olvidamos que en este remanso también se ve la vida pasar. Cuando se quemen las jaulas y vuelva a levantarse el telón, recuerda siempre la lección y este será un mundo mejor. Cuando salga de esta iré corriendo a aplaudirte, sonreiré, le daré las gracias a quien me cuide. Ya nadie se atreverá a burlar lo importante. La calidad de la sanidad será intocable. No me enfadaré tanto con el que dispara odio. Es momento de que importe igual lo ajeno y lo propio. Contagiar mis ganas de vivir y toda mi alegría. Construir, construir. Pero mientras el cielo y la tierra gozan de un respiro, reconquistan los animalitos rincones perdidos. He bebido sola lentamente una copa de vino. He volado con un libro. He vivido. Somos aves enjauladas con tantas ganas